Libro 3, capítulo 2, Maurice Crouzet. La civilización lidia. El imperio hitita empezó su decadencia a finales del siglo XIII, especialmente bajo la presión de nuevos grupos indoeuropeos llegados del oeste por los estrechos. Tendrán que pasar varios siglos para volver a encontrar en Asia Menor un estado que tenga una cierta solidez y acerca del cual tengamos algunos conocimientos que no sean mínimos. Los frigios. No es este el caso de las monarquías frigias. Desde el siglo XII hasta el final del siglo VIII, los anales de los reyes asirios mencionan en el Asia Menor la presencia de los Munshku, con los cuales guerrean muchas veces. Es lógico pensar que estos sucesores de los hititas son idénticos a lo que la Ilíada llama frigios. Según la tradición griega, fueron aliados de los troyanos y la reina Hécuba, mujer de Príamo, era una frigia. Se les atribuía por reyes una sucesión de Gordias, de donde el nombre de su capital, Gordión, donde Alejandro cortará el nudo gordiano, y de Midas. Uno de estos últimos habría tomado por mujer una griega de la costa Egea y ofrecido al Apolo Délfico el trono desde el cual administraba justicia. Todo esto no puede explicarse más que si el dominio de los frigios, menos extendido hacia el este que el imperio hitita, se había por el oeste aproximado al Mediterráneo. Lo que se puede corregir o añadir a esta tradición es bien poca cosa. Al menos una parte de los frigios procedía de la Tracia, como lo prueban los contactos religiosos, pero habían recogido la herencia étnica de los asiánicos y de los hititas. Políticamente no formaban un estado centralizado, pues han sido encontradas grandes tumbas tumularios, seguramente reales, no solo en Gordión, sino también más hacia el este, en Ankara. Esta fragmentación puede explicar la mediocridad de su potencia militar. Mantuvieron relaciones comerciales con sus vecinos, pero su intensidad fue siempre muy reducida. En realidad, su agricultura y su ganadería, que la Ilíada elogia sin darnos detalles característicos, eran sus principales recursos. La arqueología muestra que en la cerámica y en el arte sufrieron variadas influencias. La de los hititas, pues siguiendo sus pasos, continuaron practicando la escultura rupestre. La de Chipre, que les vendía fíbulas y vasijas. Por último, la de los griegos, de los cuales asimilaron el alfabeto y en el siglo VII diversos elementos decorativos. Como se ve, se trata de una civilización muy compleja pero sin brillo. La antigüedad más tarde hablará en especial de los frigios a propósito de su santuario de Pesinumte, desde donde se extendió con sus ruidosas especialidades musicales, por ejemplo los címbalos de bronce frigio, el culto de Cibeles y de Atis, el reino lidio. La civilización lidia presenta otro interés. Al oeste de Asia Menor, lo que fue el reino lidio se desprendió de los territorios frigios. Sin embargo, aparecen bastante tarde con este nombre. La Ilíada sitúa en la región a los maionienos, también aliados de Troya. La tradición griega coloca el cambio de nombre en relación con la usurpación de la monarquía por Giges a principios del siglo VII. En el mismo momento, los textos asirios mencionan los Ludú y su rey Gugú. La nueva dinastía llamada de los Mermnadas duró alrededor de siglo y medio hasta la conquista persa. Hacia su final gobernaba un territorio bastante extenso, pues dominaba toda el Asia Menor Occidental hasta el Alis, y el conjunto de la costa Egea, incluyendo las ciudades griegas, sufría al menos su protectorado. Una reputación de riquezas excepcional rodeaba y rodea todavía el nombre de su último soberano, Creso, y su capital, Sardes, fue el hogar de una brillante civilización. Desde la llegada de los indoeuropeos existía en el país una nobleza cuya fuerza residía en sus grandes propiedades territoriales. Esta nobleza proporcionaba el visir y los compañeros al monarca. Precisamente Sisges había ocupado la función de visir y su célebre anillo debía ser el sello real. Los mernadas respetaron esta aristocracia y aún después de ellos se la encuentra viviendo en sus grandes propiedades, en casas rurales que los griegos llamaban torres, semejantes a castillos, muchas veces llenos de riqueza, hasta el punto de dejar deslumbrado al rey persa Jerjes. Pero parece que, bajo los sucesores de Giges, el poder monárquico realizó avances muy importantes y la tradición presenta a los soberanos como reyes absolutos, o aún más, como verdaderos tiranos, descendientes de un usurpador, expuestos a continuas conspiraciones y en los momentos de sucesión a luchas sin fin, no tenían consideraciones con nadie. El padre de Creso rompía los vestidos y escupía en la cara a los nobles con el fin de humillarlos, y Creso hizo morir a su hermanastro entre las puntas de una carga por haber tenido pretensiones al trono.